despejarme y dejarte ver todo lo que hay. Inspirarte, la puesta del sol puede mucho más que un dios. Una parte de esta sensación se vuelve real. La fragilidad es el fusible de tu corazón. Alma que nunca descansará, se escapará una y mil veces más. Encontrarte no es casualidad, solo es convicción. ¿Para qué pensar si estar aquí es lo real? Alma que nunca descansará y gritará una y mil veces más. Alma que nunca descansará y brillará una y mil veces más. Desaparecer.